Tarareando por los caminos, matriz 2 del 70, micro 1. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira, ira ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calde. Muchas veces les dije que andando por estos caminos uno ve todo y de todo. Y entre muchas cosas, días pasados, vi el automóvil que hizo el primer viaje a Mar del Plata. ¿Y saben cuándo? El 28 de enero de 1908. Para decirlo mejor, desde el 28 de enero de ese año, porque ese día empezó el viaje y terminó el 2 de febrero. Casi 40 horas de andar por caminos, bueno, fácil de imaginar. ¿En días? Pues nada menos que 6. Porque la cosa fue en 7 etapas con todos los inconvenientes de la época. Malos caminos, tierra, lluvias, barro, puentes rotos, un temporal bárbaro entre Dolores y Guido. Pero el hombre siempre fue así. Se lo propone y cuando Dios los dispone, ya lo hemos visto últimamente. Llegó a la luna, así que... Como decía, el tal automóvil tiene el aspecto de un sulky. Sí, la carrocería de un sulky, ruedas de sulky y andar de sulky. Según me contaron, el automóvil desde entonces cambió varias veces de dueño y dicen que la vez que estuvo de visita en el país, don Henry Ford II, que le dicen, por Norteamérica, ofreció por él un último modelo cero kilómetro. Pero la contestación fue no. Conocí al actual dueño del coche histórico y me convencí que no lo vendería ni por libras esterlinas. Es curioso cómo uno se encariña con algunas cosas viejas que sean. Y es cuando uno llega a comprender a esos coleccionistas de cosas que nos parecen inútiles y que ni tirarlas vale la pena. Medio en broma y medio en serio le dije a don Stantier, patrón actual del automóvil, si para sacarlo a pasear le ataba un caballo. El hombre se picó, ¿saben? Y ahí nomás saltó al pescante y me dijo muy serio, suba amigo camionero, vamos a dar una vuelta. Y salimos. Aquel bicho de 2 cilindros andaba y efectivamente... dimos una vuelta y hasta en una vuelta, cosa de no creer, alcanzó sus buenos 20 kilómetros por hora. Bueno, en realidad la fuerza porque nos tocaban la bocina y nos apuraban desde atrás hasta los ciclistas. Pensé en ese momento que eran unos mal educados y sentí ganas de gritarles, pero no ven que tiene 70 años. Y palabra que me pareció un viejito corriendo una maratón junto a jóvenes atletas. Pero lindo fue lo que me gritó un paisano al vernos pasar. Lindo coche para ir a rendirle cuentas a Dios cuando nos llame. Y será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira ira ira. Tarareando por los caminos. Tarareando por los caminos, micro número 2. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira, ira ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calde. Se dice que cada uno hace de su plata lo que le venga en ganas. Justo, muy justo. Pero lo que sucede es que de la plata o con la plata hay quienes hacen cosas de las que mejor no hablar. Sin embargo, voy a hablar de las que se puede hablar sin que la censura... ¿Me explico, no? Bueno, leí que un individuo que no pudo ser artista de teatro... pero que sí pudo llenarse de dólares trabajando en otra cosa, al morir dejó su fortuna a un conjunto de teatro, y con ella su calavera con la condición que con ella se representara Hamlet. En fin, hay una larga lista de legados insólitos. Uno que deja sus bienes a sus gatos, otro a su mujer, pero con la condición de que se fumara todos los días un cigarro de hoja, el que ella nunca le permitió fumar tranquilamente tirado sobre el sillón de la sala. Otro deja todos sus bienes y fortuna al primero que sostenga un palique con un tripulante de un plato volador. Bueno, he hecho aquí mano al freno. Y saben que hablé con un paisano del sur allá por los pagos del Río Negro, que según dicen vio un plato volador. ¡Omni! Que le dicen. Pero aclaro que les estoy diciendo lo que él me dijo, ¿no? El tal paisano me aseguró que charló muy amistosamente con uno de esos gringos que viajan en esos ovnis. Jura y rejura que el tal chofer del ovni era color verde, que tenía un solo ojo y que era alto y flaco como mecha de cuete. Dijo que le dijo muy educado: voy pa' Catamarca, paisano, si quiere darse una vueltita, suba nomás. Pero el paisano no agarró, no sea cosa mandinga, pensó, y se disculpó diciendo que era la época de la esquila. Y después agrega el paisano que le vino algo así como un sueño y que se durmió en un costado del camino. Justo donde yo lo levanté al día siguiente con un olor bárbaro a tintillo. De no haber sido por el vinito que tenía almacenado en el estómago, aquel paisano rionegrino ligaba la herencia. Mala suerte. Pero el que sí va a recibir un buen legado es el tal Collins, ese que fue primero en pisar la luna. Parece ser que en 1880 alguien dejó al morir toda su platita, sus pilchas, su rancho, su pingo y algunas vaquitas al primero que llegara a la luna. En aquellos días habrá parecido una locura, pero el caso es que el tal Collins llegó primero y papita para el oro. Se lo merece, qué canejo. Y será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Tarareando por los caminos. Micro número 3. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. Sabemos que en el mundo hay más agua que tierra, y que si un día se le ocurre al agua echársenos encima, como cuando aquel famoso diluvio. Pero pienso que esto es como en algunos partidos de fútbol. ¿Cuántas veces vimos a una murguita ganarle a uno de los llamados grandes y hasta meterle un kilo de pepinos? Y voy al motivo de lo que digo. Yo que ando por esos caminos veo, y no niego ni reniego, la gente cada día se está volcando más hacia el interior. Claro, por ahora lo alterna con el mar, pero... Vea, lo invito para que vaya a pasar un fin de semana, por ejemplo, a San Pedro. No más lejos, queda cerquita de tuitas partes. ¿Y sabe dónde está? En la margen derecha del río Paraná, entre Varadero y Ramallo. A San Pedro se llega en automóvil, buenos caminos, en micro, en ómnibus, en bicicleta, a caballo y hasta dedo, si lo prefiere. San Pedro es un lindo lugar para veranear y para cualquier época del año. Tiene hermosas playas, pintorescas islas para visitar y descansar, para pescar, navegar y conocer un poco de historia. Fíjese que cerquita de San Pedro fue donde se libró el famoso combate de la Vuelta de Obligado, gran proeza criolla de los tiempos de don Juan Manuel. En San Pedro nació Fray Cayetano Rodríguez, el redactor del acta de nuestra independencia allá por el año 1816. De San Pedro fue el general de brigada Julio Ruiz Moreno, quien hizo la campaña de Cepeda, y Fray Luis Botaro, consagrado arzobispo de Buenos Aires en 1924. Sí, paisanos, Insisto que en el interior hay muchos lugares que nos brindan sus bellezas a cada vuelta de camino. Ríos, valles, montañas, sierras, campos inmensos. Y volviendo a San Pedro, les aconsejo que lo visiten. Tiene un lindo balneario municipal, un club náutico, otro de pescadores, el aeroclub, el automóvil club y un hermoso estadio municipal. Pero les adelanto que San Pedro no es solamente un lugar de turismo, ¿eh? San Pedro trabaja, posee importantes industrias. Hay un San Pedro agropecuario, tiene un puerto con capacidad de carga para barcos de gran tonelaje. ¿Saben lo que llevo en estos momentos en mi camión para Buenos Aires? Pomelos, naranjas, mandarinas y paja de Guinea. Si es posible que usted, señora, esté barriendo el patio de su casa con una escoba sanpedrina. Y será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Tarareando por los caminos, micro número 4. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. Los otros días leí en una revista que en una cueva que data de unos 3 o 4 millones de años habían encontrado en sus paredes pinturas bastante bien conservadas. Bueno, pienso que el arte nació con el hombre. Es muy frecuente que aparezcan manifestaciones de arte milenario en diversas regiones de la Tierra. Para mí esto es muy natural. ¿Y saben por qué? Porque yo que viajo por casi todos los caminos de mi país y hago paradas en muchas y diferentes localidades del interior, encuentro en todas esa necesidad de hacer arte. Ustedes no se imaginan hasta dónde llega ese afán por pintar, decorar y realizar esculturas, tallas y cerámicas. Desde Tierra del Fuego a La Quiaca, las grandes ciudades, partidos, localidades, pueblos, villas, en todos he encontrado un salón, una salita, un lugarcito, un ángulo en los que artistas locales exponen sus trabajos. Yo me asomo de vez en cuando a bichar, aunque la verdad es que no entiendo mucho de arte, pero siento un gran respeto por él. Me gusta ver pintado tal cual es ese ombú que suele ver desde el camino, o aquella loma, o ese río. Claro que están también los que pintan en difícil, los que parecen pintar cosas para que uno las adivine si es brujo. Pero no le hago asco, ¿sabe? Porque pienso que el que pinta así algo quiso pintar o embadurnar. ¿No es cierto, paisanitos? ¿Se imaginan dentro de unos cuantos siglos cómo se van a romper las cabezas los investigadores cuando encuentren esos enchastros y traten de descifrar su significado? Tengo un sobrinito que cuando está con la luna agarra las acuarelas del colegio y enchastra con rabia cartones y paredes. De ahí se me ocurre que esos cuadros que vemos en algunas exposiciones deberían llamarse, por ejemplo, Estoy con la mufa, o Hoy me levanté mal, o Esta pintura que me sobró. Que me perdonen estos muchachos de la pintura indescifrable. Ya aclaré que de arte no entiendo nada, y será por eso que prefiero ver en una tela reflejado un paisaje tal cual es, y una figura humana que lo parezca, por lo menos. Bueno, un camionero no puede ser un buen crítico de arte. Digo, sin embargo, que me alegra encontrar en cualquier pueblo un rinconcito de arte, un pintor frente a un caballete o un escultor modelando con un pedazo de barro, yeso o arcilla. Y será hasta la próxima, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira. tarareando por los caminos. Número 5. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira, ira ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calden. Los encontré un domingo por la mañana. Iba vacío porque estaba probando el motor al que me le había hecho algunos arreglitos. ¿Para dónde van? Para el pueblo más cercano, señor. Creo que ha de haber algún hospital o alguna botica. Andamos algo enfermos. Algo nos cayó mal. Y agregó la chinita que lo acompañaba. Yo no sé por qué, señor, los pobres hemos de vivir siempre lejos de los hospitales y las boticas. Bueno, los invité para que subieran. Anduvimos un rato callados, hasta que no pude más y les dije, no, paisanos, no, no son ustedes los que viven lejos los hospitales, son ellos los que no se acercan a ustedes, qué caray. No es la primera vez que lo compruebo. He llevado en mi camión muchos enfermos que levanté en los caminos, heridos, accidentados, intoxicados, para llevarlos a un puesto de sanidad, una sala de primeros auxilios o un hospital. Cuando suceden estas cosas siempre están lejos, y parecen estarlos más cuando más grave es el mal que aqueja al que necesita atención médica. Hospitales en algunas zonas, de antes. Miren, Buenos Aires hay más médicos que enfermos, y no exagero, ¿eh? Hasta hacen huelga porque quieren ganar más. En cada vuelta a esquina encuentra una chapa. Médico especialista de tal o cual enfermedad. Tuitos amontonados. Pero, ¿dir afuera? No, paisanos, no. Los doctores se reciben para tener un consultorio a todo trapo, con aire acondicionado y una linda secretaria de ser posible. No me va a creer que muchos andan por ahí corriendo la liebre o haciendo alboroto porque trabajan en un hospital municipal. Pero de ir afuera, alergia, que le dicen al no tener ganas. Mire, yo calculo que en las grandes ciudades hay más médicos que enfermos. Uno por cada 5 doctores. Afuera, un médico por cada 500 kilómetros cuadrados. ¿Qué exagero? Entonces que la estadística la hagan las autoridades. Muchachos del bisturí y los calmantes, yo les digo, lárguense al interior, a la conquista del desierto de médicos. Hagan como lo hicieron aquellos grandes paisanos que levantaron postas, fortines. Doctores, ciudadanos. Actualmente no hay indios, hay enfermos. Chao, paisanitos. Dios le conserve buena salud. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira ira ira. Tarareando por los caminos. Micro número 6. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calden. Cuando viajo cerca a la cordillera, suelo encontrarme con gente que se le anima y allá van para escalar tal o cual pico. Los he visto franceses, alemanes, suizos y hasta japoneses. De ahí que no todos los franceses son dueños de cabarets, ni los alemanes de cervecería, ni los suizos dueños de fábricas de caldos, ni los japoneses tintoreros o tangueros. He visto rumbo a los laberintos del Ande colosal, como dijera el poeta del nido de cóndores, hasta militares de nuestro ejército. Los miro escalar la precordillera y al verlos desaparecer tras alguna enorme roca, me hago siempre la misma pregunta. ¿Volverán? ¿Saben cuántos de estos sandinistas se tragó la cordillera? Sin embargo, allá van. Gente de todas las partes del mundo. Van a pelearlo al gigante, al dragón, como en los viejos cuentos de hadas y brujas. Vea, una vez tuve una charla con uno que hablaba bastante bien nuestro idioma. Me contó que había subido a la cima de las montañas más altas del mundo, el Himalaya, los montes Urales, los Alpes, y ahora la cordillera de los Andes. Le pregunté por qué lo hacía y me explicó: me gusta la aventura. Es para mí un deporte, el más completo, el más audaz y a la vez muy útil. Llevo escritos varios libros sobre mis estudios y experiencias. Soy geólogo y puedo decirle por su color qué mineral contiene cada montaña. Me prometió muy alegremente que iba a marcarme una de oro para mí. Y allá se fue con sus compañeros de aventura, sus mulitas, sogas, picos, ganchos y sus instrumentos científicos. Me enteré tiempo después que volvieron, sí, pero el geólogo con una pierna congelada y uno menos de sus acompañantes. Sí, paisanos, sí, son así y nada puede cambiarlos. Vuelven a escalar montañas hasta que quedan en una de ellas, en la cueva del gigante, o dejan un pedazo de sus cuerpos en las fauces del dragón. Tiene ahora mi memoria el cruce de los Andes por el general San Martín y sus bravos soldados. Muchos quedaron allá y en los campos de batalla, pero todos llegaron a la cima más alta del Ande colosal y la sobrepasaron más allá del vuelo del cóndor, rumbo al cielo, en viaje a la gloria, más libres que nunca. Chao, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 7. Al primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calder. Si usted tuviera que caminar 18 kilómetros a pie, mucho, ¿no? 18 kilómetros son más o menos unas 180 cuadras o 4 leguas y media. ¿Se imagina si en lugar de ir simplemente caminando fuera aplanando el terreno que pisa, librándolo de maleza, piedras o rocas, es decir, haciendo un camino de 18.000 metros de largo a 3.000 metros de altura, bordeando precipicios bajo el sol, la lluvia, el frío y los vientos? Bueno, le participo que 9 indios, 9 descendientes de indios calchaquíes, están construyendo ese camino. Sí, paisanos, lo empezaron el año 1968 sin asesoramiento técnico, con solamente 5 palas, 5 picos y 5 barretas. Sí, claro, con un kilo de voluntad y la gran esperanza de llegar a unir la quebrada de Chañares, lugar donde habitan 11 familias de indios, con Amaichá del Valle. ¿Saben dónde queda eso? En Tucumán, en el Jardín de la República. ¿Saben además quién los orientó dándoles alguna idea? Nada más que un camionero, sí, un colega mío. Actualmente el camino tiene ya 14 kilómetros. Faltan solamente 4 para llegar a la meta. Recién se quejaron a esa altura de la monumental obra y pidieron humildemente algunas palas, picos y barretas, porque las que tienen ya no. Pero sí la voluntad. Y se disculpan diciendo que si fuera mucho lo que piden, ya se arreglarán de alguna manera. Titanes de piedra. Con menos construyeron el edificio de una escuelita, piedra sobre piedra. sus pupitres de madera y el mástil donde flamea la celeste y blanca. Sí, paisano, sí. Las ruedas de mi camión recorrieron un trecho del camino indio. Es perfecto. Curvas espaciosas, empircado o sea protegido por parapetos de piedra en los lugares donde hay precipicios. Suaves bajadas y subidas. Una obra maestra de 9 indios. Los nietos podrán ir a la escuelita por este caminito, dicen, porque uno de esos 9 indios tiene la friolera de 70 años de edad y no quiere que los indiecitos sean analfabetos como él. Además, como son laboriosos, quieren poder llevar al mercado sus productos, manzanas, pasas de uva, vinagre, etc. La fe puede mover montañas, pero la voluntad y la constancia triturarlas para abrirse paso hacia la civilización. Hasta pronto, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 8. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calden. Desde los tiempos las carretas, la galera, las diligencias, carros, chatas, charrés, berlinas, volantas y demás carruajes tirados por caballos, el progreso trajo la necesidad de reglamentar la circulación de los mismos. Conste que hablo todavía de fines y principios de siglo, cuando el tráfico no era un problema. Se empezaron, sin embargo, a expedir en una venerable oficina de tráfico público unas tarjetas en las que se anotaba el nombre del cochero, única calificación que se les daba al que conducía algún vehículo. Después se entregó unos carnets con una fotografía en el que cuando se trataba del conductor de un automóvil se le tachaba la palabra cochero y se le ponía el de chofer. A propósito de esta palabrita, me dijo un franchute que en su idioma quiere decir fogonero. Esto le viene porque los primeros automóviles fueron impulsados a vapor y como había que echarles carbón en su fogón... Bueno, volviendo a aquellas primeras disposiciones, dicen que se exigía a los cocheros que tuvieran caballos mordedores, que les pusieran un bozal y les manearan las patas cuando estaban parados, si eran pateadores. El registro número 1 de chofer lo obtuvo don Dalmiro Valera Castex en 1906. Lo curioso fue que el mismo don Dalmiro fue el que en 1892 trajera al país un Mercedes-Benz con caldera a vapor y le otorgó la patente número 1 el Consejo Deliberante. Varela Castex fue el fundador del Automóvil Club Argentino en 1904. Sin embargo, más a este tiempo, aunque hace varios años, sacaron registros de cochero el presidente Roque Sáenz Peña y Marcelo Torcuato de Alvear, entre otros. También hubo una mujer que sacó registro y tuvo el primer número, doña Violeta Gatz. Yo recuerdo haber visto el registro del cantor Magaldi, el de Carlos Gardel, Juan de Dios de Filiberto, el de Canaro, Ireneo Leguizamo, el de Parravicini, Fangio y tantos otros hombres famosos. Desde aquella tarjeta de cochero, muchas boletas han pasado por el Tribunal de Faltas. Y desde aquella vieja oficina de tráfico público, después Dirección General de Tráfico y hoy Departamento de Transportes, muchas, muchas multas, no por mordiscones ni patadas de caballo, sino por bollos, indisciplinas y otras cositas más graves. Me dijeron que se calcula que para fines de este año es muy posible que se expida el registro número 1 millón. Ah, si el viejo Mateo levantara la cabeza. Ojalá que ese lindo numerito te toque a vos, paisano. Y será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 9. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. ¿Ustedes pensaron alguna vez en todas las cosas útiles que se hacen con el camión? Ya no lo digo por fanatismo, porque el mío es un camioncito humilde y gauchito, y así todo ha servido para muchas gauchadas grandes fuera de sus tareas de rutina. Yo pienso que en la parte automotriz el camión es el vehículo que más servicios viene prestando al progreso. Camiones comunes para toda carga, volcadores, areneros, camiones grúas, frigoríficos, térmicos, tanques, topadores. En fin, sería una lista grande de nunca acabar. Existen camiones, talleres, laboratorios, plantas transmisoras, rodantes de radio y TV, camiones vivienda, camiones radares, hospitales, escuelas para exposiciones, para artes y oficios. Y hace poco un señor ingenioso ideó instalar en un camioncito un teléfono público. Habría que estudiar eso, sobre todo para hacerlo circular por zonas incomunicadas. Habría que ver en nuestro país de instalar sobre camiones ligeros salas de primeros auxilios con servicio de radio, comando. Sí, ya sé que los hay, pero ¿dónde? ¿Y cuándo? En las temporadas de verano, en la ruta 2. Y de todas las rutas del país, esas rutas que atraviesan parajes de trabajo, progreso y producción. Hay países que poseen capillas y oratorios rodantes. Existen otros en los que circulan por sus caminos bancos. Sí, paisanitos, bancos en los que se puede realizar toda clase de operaciones. Existen camiones biblioteca, estafetas postales, todo desde luego organizado y con seriedad. También existen en el mundo del progreso camiones con bufetes de abogados, médicos, psiquiatras, dentistas, veterinarios, imprentas, escuelas y cabinas proyectoras para pasar películas al aire libre. ¿Ustedes conocen los camiones para transportar hacienda? ¿Saben que los hay especialmente carrozados para trasladar fieras y otros para transportar tiburones y hasta ballenas a los zoológicos? Camiones especiales para trasladar autos, grandes piezas de maquinarias de naves espaciales, de trozos de puentes, de túneles, de torres, de grandes aviones. La humanidad fabril y febril moviéndose sobre las ruedas de camiones. Será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 10. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. Cuando vemos que alguien se acuerda de nosotros, nos da cierta satisfacción, pero mucho más si ese alguien es lejano, inesperadamente amigo, increíblemente afectuoso. Bueno, ¿saben a qué viene esta charla? Pues que viajando por esos caminos, me llegué días pasados hasta una chacrita para cargar algunas cositas. Y veo al dueño, un turco, muy acriollado, que viene hacia mí con una sonrisa grandota bajo los mostachos tipo manubrio. Traía en una mano un papel, mejor dicho, un sobre. Mire, paisano, esta carta me la escribió mi hermano de Turquía. ¿Va? Tomé el sobre y saqué la carta, pero el turquito se echó a reír de buena gana. No, paisano, mire el sobre. Yo sé que usted no entiende el turco. Y mire el sobre y sentílo así como un escalofrío, algo que no podría explicarlo nunca. Aquel sobre tenía una estampilla, una linda estampilla. ¿Saben quién estaba retratado en esa estampilla? Nada menos que el Chueco de Balcarce, perdón, el quíntuple campeón mundial de automovilismo, don Juan Manuel Fangio. Turquía rendía así homenaje al más grande automovilista de todos los tiempos, algo que muy pocos pueden ver en vida. Claro, nosotros estamos apurados en vivir esta vida agitada y variante día a día, y se nos pasa, nos olvidamos, no tenemos tiempo. Mientras tanto, los de afuera, no hace mucho, la Embajada de la República de Italia, ante un grupo de personalidades famosas, otorgó a don Juan Manuel Fangio la orden al mérito en el grado de gran oficial. Esta es una condecoración que el país peninsular entrega casi exclusivamente a jefes de Estado. Así se le rinde con justicia honor a Fangio, nuestro Chueco de Balcarce, el que un día fue vio y venció, el que allá en pago ajeno se sintió torazo, tan grande que no pudieron dejar de verlo los ojos del mundo entero, hasta en la misteriosa y cariñosa Turquía. A 10 años de aquella hazaña, no repetida por hombre alguno, un gran país lo condecora y otro lo inmortaliza en sus estampillas para que recorran todo el mundo. Dicen que cuando le preguntaron a Fangio si se emocionó, contestó: sí, la emoción fue grande, pero ¿se imaginan la emoción del viejo cuando le muestre esta condecoración? No, Chueco, no. Tu viejo solo no. ¿Y nosotros? ¿O crees en serio que te olvidamos? Somos un poco así, pero... Chao, paisanitos. Hasta la próxima. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 11. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. ¿Saben dónde queda Río Mayo? Flojos en geografía, ¿eh? Pero no importa, paisanitos. Río Mayo queda nada menos que en el Chubut. Más todavía, en plena cordillera, zona de frontera, vientos constantes, frío intenso, nevadas y soledad en los inviernos. En ese paisaje y bajo ese panorama nada bueno que digamos, existe un hospital. Un pequeño hospital modelo, con 16 limpias camas y en el que atiende toda clase de enfermos. Alentador, ¿no? En plena Patagonia. Pero lo que quiero decirles en esta charla es que lo insólito está en que el director de ese hospital es ni más ni menos que un doctor. Un señor doctor, y que ese doctor es uno de esos pitucos, niño bienes del barrio norte de Buenos Aires, emparentado con familias de las llamadas bacanas, familiares polistas, padre estanciero, jugador de rugby, hincha de San Lorenzo. No todos podemos ser de la mitad más uno. Pero lo importante es que allá está con su esposa y sus hijos luchando con problemas sanitarios, especialmente de la población indígena. Dicen que para muestra basta un botón, y este es un botonazo. En una charla anterior decía de los... preferían poco menos que morirse de hambre antes de ir al interior del país. Este doctor, don Adolfo Díaz Alberdi, rompió el molde. Este doctor no fue por necesidad, fue por vocación, porque lleva su profesión muy adentro y ha hecho de ella lo que en realidad debe ser, un sacerdocio. ¿Saben dónde tenía su consultorio en la capital federal? En Quintana y Ayacucho, un consultorio bacanazo, luz difusa, secretaria, vida tranquila, pero vacía. Algo le quemaba dentro. Se sentía vacío, sin un norte, y se le presentó la oportunidad cuando le ofrecieron dirigir un hospital en Río Mayo, Chubut. Y allá fue con su mujer y sus cuatro hijos, y hoy confiesan todos que se sienten felices, y él, don Adolfo Díaz Alberdi, dice simplemente: creo que estoy haciendo algo útil a mi país. Doctores gauchos de asfaltos, así, muy pocos, ¿no es cierto, paisanitos? Y será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 12. Al primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. ¿Saben ustedes quiénes son los LU? Bueno, están desparramados por todo el país y uno se los encuentra hasta en el último rincón del territorio. No son componentes de una secta, aunque más bien sí lo son, de una colonia de individuos de todas las clases sociales, de todas las actividades, de todos los credos y religiones, de todo pelo y color. Hombres y mujeres unidos en una hermandad admirable hacen de un hobby, de un entretenimiento, una cosa útil, noble, desinteresada. El LU, como ya lo habrán adivinado, es el llamado radioaficionado. Están desparramados por todo el mundo, en las zonas menos imaginables, en el Ártico, en el Antártico, en los picos más altos de las montañas, en el llano, en grandes ciudades y pequeñitos pueblos. En fin, como las moscas, como mangrullos oteando el aire. La humanidad les debe mucho, pero son deudas que no exigen pago. El LU está presente en todas las tragedias, los llamados angustiosos, los pedidos desesperados. Por el radio aficionado se han conseguido auxilios para zonas incomunicadas. Medicamentos de los países más lejanos se han recibido alertas, alarmas, pedidos. ¿Quieren saber cómo operan? Bueno, muy simple. Se construyen ellos mismos un transmisor que no es barato y se lanzan al aire en busca de comunicación, de amigos, de colegas, y se estrechan las manos por la onda desde Tierra del Fuego al Japón, o desde Catamarca a Finlandia, o desde Neuquén al Canadá. No hay distancias, todas son cortas o largas. Por eso dije cuando empecé esta charla que no había distinciones. Conversaciones entre un cura y un médico, un ingeniero con un empleado de banco, de cualquier parte del mundo. Presidentes de países, inclusive el nuestro, príncipes, carteros, ingenieros, todos en una comunidad extraña, pero democrática, sin distinciones políticas ni religiosas. El radioaficionado es ciudadano del mundo, un embajador de buena voluntad, un vigía, un hombre de bien, se encuentre donde se encuentre. Así como ellos, tú y todos los hombres del mundo se dieran la mano. Y será hasta la próxima, paisanitos. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. que digamos... inviernos. En ese... Micro número 13. Al primer actor, Héctor Figueras, en... Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calde. Hace algún tiempo les hablé de las escuelitas del interior y fue para señalar las distancias que suelen recorrer los changuitos para aprender a leer y escribir. Hay una zona en la que también los chicos tienen que recorrer muy largas distancias, pero no a pie, ni en matungos, ni en carros o sulquis. Lo hacen en lanchas. Me refiero a la zona del delta del Paraná, del Tigre y sus alrededores. Pero la cara más triste y real es que no todos los chicos pueden ir a la escuela. Para muchos es imposible. ¿Y saben por qué? Porque no pueden pagar el transporte. Es caro y escaso. Y por eso tenemos en el Delta chicos de 12 años que no saben leer ni escribir y que trabajan en las islas recogiendo fruta, cortando leña, en fin, haciendo trabajos pesados de hombres. Paisanitos, este problema sabíamos que existían Misiones, Formosa y esas zonas dejadas por la mano de las autoridades, cuando no de Dios. Pero en las puertas de la capital federal, en un lugar en el que se vuelcan todos los fines de semana miles de familias para pasear y divertirse, donde potentados tienen espectaculares barcos, lanchas, botes y casas de descanso. No, paisanitos, estas cosas no tienen disculpas. Hoy hasta en las llamadas villas miserias los chicos pueden ir al colegio, y si no el colegio, va a ellos. Pero en el Delta, por agua, ¿qué pasa con esa zona rica? Porque diré con la verdad que hay establecimientos importantísimos y de gran actividad fabril que figuran entre los productores de primera línea. ¿Por qué, si las autoridades están ciegas o sordas, no toman ellos la iniciativa y blanquean un poco esos capitales y les ponen una escuelita para los hijos de sus obreros? ¿O es que necesitan niños, criaturas analfabetas, para explotarlos en sus establecimientos? Si no es así, perdono, pero lo parece. Y pensar que cuando llegan al país personas ilustres, artistas, gobernantes, extranjeros, monarcas, escritores, lo primero que hacemos es llevarlos a conocer nuestro hermoso delta del Paraná. Ironías que resultan insultantes, como la de ir a pasear a lo Marajá por los riachos sabiendo que hay una niñez triste, analfabeta, relegada. Hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor, Héctor Figueras, en... Tarareando por los caminos. Micro número 14. Al primer actor, Héctor Figueras, en... Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calde. Hoy quiero seguir con el tema de las escuelitas del interior, de campo fuera. Como dije más de una vez, esos ranchitos, tasperitas que muchas veces dan motivo a notas periodísticas, y de ahí que alguien organice una limosna magra, humillante. Pero en realidad no es ese el motivo que hoy me empuja a hablar nuevamente el tema. ¿Ustedes recuerdan cuando les hablé de los médicos que no quieren ir al interior? Bueno, pues la verdad es que con los maestros y maestras pasa lo mismo. Pero hay excepciones y claro, la prensa entera los pone como ejemplos de heroísmo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque el que encara una carrera, ya sea de medicina, magisterio, ingeniería, veterinaria y demás, debe hacerlo con el criterio de estar dispuesto para la contingencia de tener que ir donde lo lleve la necesidad de sus servicios, cuando no la suya propia. Yo he hablado del norte a sur con esos contados médicos que se han largado a curar por zonas lejanas y también con maestritas, chicas jóvenes, lindas, modernas. Mire, por ejemplo, en Pastos Blancos, ¿que dónde queda eso? Nada menos que en el Chubú, en la Patagonia. Una muchacha es directora de una escuelita enclavada en la precordillera. Dije directora, pero es además única maestra, peona, cocinera, encargada de limpieza y niñera de algunos changuitos que por vivir lejos de la escuelita se quedan a dormir. Y hay que lavarlos, vestirlos, alimentarlos, por lo que la señorita Ana María tiene que cocinar y hacer el pan para ellos. Hablé con ella y está encantada con su destino. Vivía en la capital federal, en el barrio de Villa Urquiza. No, no, si no es fea, ni solterona, ni antisociable, ni envenenada. Es una linda muchacha de 27 años, jovial, ocurrente y simpatiquísima. No, sí, no tuvo ningún desengaño amoroso. Grita alegremente, riendo a carcajadas. Me gusta eso. Además, sabía que un día tenía que ejercer su profesión donde fuera. Así sencillamente se expresa Ana María, una centrada y fresca muchacha que al llegar a la tapera de la escuela, lo primero que hizo fue tomar una brocha y blanquear las paredes de lo que sería su futuro hogar. ¿Heroísmo? No, conciencia. Y será hasta la próxima, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, la ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 15. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. Hoy con mi camioncito me metí muy adentro de un largo camino de tierra. Muy adentro del drama muchas veces repetido en esos ranchos perdidos en la llanura, detrás de algún monte de los recuerdos. El puestero, un viejito encorvado, pero en todavía fuerte y avispado. ¿Sabe? Hace tiempo se fue mi último muchacho para Buenos Aires. Se fueron yendo de a uno a medida que iban haciéndose mozos, los cinco. Dos muchachitas y tres varones. Si pudiera saber algo de ellos. La patrona está mal, ¿sabe? Tuve que llevarla al hospital del pueblo. Voy a verla los domingos. Para eso tengo que salir a las 4 de la mañana para poder llegar a mediodía, a la hora de las visitas. No es por mí, ¿sabe? Es por la madre que pregunta y pregunta por sus cachorros. Si tan siquiera pudiera mandarles una carta. Pero no sé dónde están. Quedaron en mandar noticias y alguna ayudita. Yo pienso que han de estar trabajando fuerte y cuando hay que trabajar fuerte no queda tiempo. Ya digo, don, es por la patrona, ¿sabe? Uno no sabe qué decirle. No supe ya qué decir ni cómo consolar aquel dolor gaucho, cruel, amargo. Por eso quiero desde aquí hacer un llamado a todos esos paisanitos que se largan del pago para buscar una mejor vida, trabajo o no, para no ser carga de los viejos, que no los olviden. Escríbanle, comuníquense con ellos de cualquier manera. El drama de este viejito encorvado cuyo nombre no quiero decir es el de muchos. quedan solos y nos alienta el pensamiento que han de estar mejor trabajando. Marchitos, desertores del nido, aunque no les vaya tan bien como lo soñaron, como el tata o la mamá creen, acuérdense de ellos de vez en cuando. Piensen que ellos quedaron allá, en aquel ranchito perdido tras la loma, tras el olvido, allá en aquellos metros de tierra que ustedes dejaron por parecerles poca pa' tantos o mucha pa' recorrerla sin destino. Hay dos viejitos solos, muy solos, tanto que ni siquiera se pueden acompañar entre ellos juntos, porque la mamá está en un hospital sufriendo el dolor de su mal y el de la ausencia, y el tata allá en el ranchito esperando el largo domingo para caminarlo desde las 4 de la mañana. Y será hasta la próxima, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 16. Al primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calden. Ya que en estos últimos tiempos muchas son las miradas que se dirigen al sur, miremos hacia el sur. Nadie más orgulloso de sus pagos como el sureño. Contravientos, nieve, frío, ripio y todas las inclemencias del clima. Ellos firmes en sus puestos, ya sea de trabajo o de afecto a la tierra. La familia del sureño es una institución sagrada, la perfecta unión del amor y la estabilidad del hogar. Saben que viven en la futura zona que acreditará la grandeza del país y comienzan por cimentar su propia casa, base necesaria para enfrentar contingencias, desazones y el aislamiento por los muchos bloqueos o por la nieve o el hielo. El sur no solo es turismo y asombrosos paisajes con fondo de cordillera y espejos de lagos. En el sur se trabaja duramente, a veces en condiciones primitivas. Es por eso que se espera como con una bendición las obras que se están realizando. Visité varias veces establecimientos patagónicos. Se dedican casi exclusivamente a la cría de ovejas. ¿Qué otra cosa pueden hacer si no cuentan con energía eléctrica? Sí, paisanito, sí. Entré en sus casas, porque este es el motivo de mi charla de hoy. Hay una dependencia en la casa del hombre del sur que, bueno, viene a ser una casa dentro de la otra. Me refiero a la cocina. La importancia de la cocina es asombrosa, pero se justifica. En la cocina del sureño no solo se cocinan los alimentos, es un verdadero lugar de estar, más cómodo, más íntimo y cálido que el mejor y más confortable living de cualquier otra residencia del país. Allí se viven las mayores y mejores horas. La espera, todas las esperas inimaginables, desde la del deshielo a que pase la nevazón, calme los vientos, mientras que en la cocina se calma el espíritu. Amplia, cómoda, allí se cocina, se come, se lee, se escucha la radio, se hacen proyectos y se reciben a las visitas, y en verdad es el más alto honor que rendirse pueda al forastero o al vecino. Las amas de casa se esmeran en darle el mejor aspecto posible, y en verdad es que existen cocinas que son toda una obra de arte. El tradicional fogón gaucho, llevado a la quinta esencia de la comodidad y de la cortesía. Será hasta la próxima, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 17. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira ira ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calder. No hace mucho les hablé que por el interior se fomenta el arte en todas sus formas, pero les hablé solo de los pintores, escultores y decoradores. Pero no es justo que me olvide de los que hacen teatro. Sí, paisanito, sí. He tenido la suerte de ver en muchas ciudades y localidades conjuntos de aficionados dar funciones estupendas y muy bien representadas. El teatro gusta, gusta mucho, y muchas veces he sentido lamentarse a gente de provincias que los actores o las compañías de la capital no hagan giras, de aquellas giras que se hacían antes y que ellos recuerdan como si fuera ayer. Es cuanto se me ocurre que también para el actor o la actriz le ha llegado la hora de la comodidad, como la de los médicos y los maestros que, firmes, agarrados como sanguijuelas en el centro o en los canales de la tele. Y yo sé que los pocos que van hacen buen negocio si de peso se trata. Además, cuando aparecen en alguna provincia todos, hasta los funcionarios, los altos jefes, las mismas autoridades, olvidan su rigidez y se dedican a disfrutar de ese raro privilegio de ver en carne y hueso los que están cansados de mirar en las revistas. Es como si recibieran la visita oficial del más alto embajador. Y pienso que lo son. Todo el pueblo, todo se vuelca a ellos. El diarito de la zona les brinda su primera plana, las estaciones de radio sus mejores horas, los habitantes sus más brillantes sonrisas, y llenan el teatro de bote en bote. Sí, paisanos, paisanos de la capital, encumbrados de las tablas, la pantalla de plata y la pantalla chica. El interior no muerde, como decía aquel actorazo que se llamó Mario Fortuna al referirse a los libros. Sabemos que en España, Francia, Italia y tantos otros países, compañías de gran prestigio se lanzan a recorrer provincias, a brindarse a los suyos, a sus hermanos, a los que de una u otra manera son esclavos de la tierra para sacar de ella lo que nos mandan con tanto amor y sacrificio. ¿Saben, muchachos del teatro, del espectáculo en general, toda la alegría que llevan con ustedes cuando se asoman a las provincias? ¿Me creerán si les digo que hay algunas en las que se recuerdan temporaditas realizadas hace más de 30 años? Al bosque, queridos actores, los esperan con los brazos abiertos. Y será hasta pronto, paisanitos. Así pasó el primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira ira ira. Tarareando por los caminos. Micro número 18. Al primer actor, Héctor Figueras, en... La ira, la ra ra ra ira, la ra ra ra ira ra ira ira ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calder. Hace un tiempo, todas las miradas se dirigen hacia el sur. Yo lo comprendo y reconozco que mis viajes a esa zona bastante cargaditos son más frecuentes. Hay en verdad una corriente optimista y una verdadera intención de progreso. Claro que mi vista se dirige siempre hacia todo el país. Yo, que no puedo vivir, radicarme en ninguna parte definitivamente, espero el día de poder hacerlo y será en cualquier de las provincias. Solo pensaré un poco para decidir si tolero más el frío que el calor. Y una vez decidido, a levantar un rancho y sentarme debajo de un buen alero después del trabajo. Sí, porque hay quienes siguen pensando que para trabajar hay que ir a Buenos Aires o a las grandes capitales. Escuchen, paisanos, ir a Buenos Aires a hacer carrera o trabajar es como comprar un billete de lotería. Muchos números para un premio solo. ¿Cuántos han dejado de ser ese poquito de algo en sus pagos para transformarse en casi nada, allá entre rascacielos y calles asfaltadas? Yo converso muy seguido con gente del interior que anda por Buenos Aires y todos me cantan la misma milonga con relaciones. Yo estoy lavando copas, pero vine porque me gusta cantar. Yo lustro zapatos, pero vine a estudiar. Yo soy mozo de este café, pero vine a trabajar en la tele. Soy actor. ¿Y las paisanitas? Bueno, para ellas es más penosa la cosa. Yo las he visto sentadas en un largo banco de una agencia de colocaciones para servicio doméstico. A ellas que venían a la capital para ser secretarias de un ejecutivo, o con una recomendación para un puesto de maestra en Buenos Aires, o para ser modelo, porque la eligieron reina de un carnaval allá en su pueblo, o reina de la siembra del perejil. Ahí están sentaditas, pensativas, hasta que una voz les dice: necesitan una muchacha para planchado o para rasquetear pisos o para limpieza de oficina. ¿Quién va? Y se levanta una con más ganas de quedarse sentada que de ir a arrodillarse delante de una larga escalera con un balde y un cepillo. Ir a Buenos Aires, paisanitas, es como sacarse la lotería, palabra. Y hasta el próximo viaje, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 19. Al primer actor Héctor Figueras en La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calde. Días pasados me decía un colega: ¿sabés que ahora cualquier porteño desde la puerta de su casa, en plena capital federal, puede llegar hasta las cataratas del Iguazú con su automóvil, siempre por caminos perfectamente asfaltados y marcados? Yo, que hace mucho que no voy por esos pagos, quise que me contara cómo era la cosa. Y así me enteré que no solo se viaja por buenos caminos, sino que en muchos menos tiempos, ya que se terminó el cruce lento de las balsas y se cruza rápidamente por el túnel subfluvial. Nuevos caminos pasan el centro de ciudades y pueblos y resulta uno de los paseos largos más entretenidos y que nos lleva a conocer casi todo el litoral. Lo mismo pasa con un viaje al norte, a Catamarca o La Rioja, a Salta, San Luis, Mendoza, San Juan, Chaco, Formosa. Sí, paisanos, el país es grande y generoso. En todas partes se encuentran en constante elaboración productos de nuestro suelo, ya sean minerales o vegetales. Por eso a veces reflexiono y les digo que no todo está en Buenos Aires, en la capital federal o el gran Buenos Aires. Vea, voy a tratar de describirles uno de los más grandes problemas que tienen allá. Las villas de emergencia, como les dicen ahora, pero que en realidad el nombre propio fue el que se le dio desde su principio: villas miseria, villas misérrimas en todo, en pobreza, en moral, en decencia. No solo están pobladas de familias enteras sumidas en la más grande pobreza, sino que aprovechan elementos de muy bajo nivel moral y a este elementos del alma. Para mayor infortunio, conviven hermanos bolivianos expulsados de su país o que llegaron huyendo a la política, al hambre, pero que cometieron el mismo error que cometen nuestros paisanitos ambiciosos: ir a Buenos Aires como meta suprema. Por eso en charlas anteriores, cuando toqué este tema, les dije: Buenos Aires es un solo billete de lotería entre tantos millares. Y en Buenos Aires pululan los aprovechados, los que hacen fácil presa a los ingenuos, a los confiados, a los que suponen la misma decencia en las palabras y los hechos de más de un aventurero que los espera a la bajada del tren o del micro. ¡Cuidado, paisanitos soñadores! ¡Ojo, paisanitas fantasiosas! Y será hasta la próxima, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 20. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calden. ¿Saben por qué a veces digo, mi camión gauchito? Porque llevo con él más gauchadas que mi Santos Vega el payador. Es cuando me siento algo así como aquellos chasques de antaño. Paso por un pueblo, descargo y nunca falta quien pregunte si voy para el norte o para el sur. ¿Sabe dónde? Necesitaría mandarle esto a mi compadre, ya que usted va a pasar de paso. Y claro, de paso cañazo. Y les aseguro que no me fastidia, porque cuando les diga qué es lo que me piden que lleve, bueno, ¿para qué negarse? Una carta abierta para que yo se la lea, porque el pobre no sabe leer. Le mando a decir que la patrona ya tuvo al gurí y lo esperamos para bautizarlo. O dígale al Zoilo que parió la vaca y que por casa tuitos bien. O por favor, le alcanza esta revista de Buenos Aires a la Edelmira. Esto me lo pide una linda chinita de unos 15 años, allá perdida en un puesto donde convive con sus abuelos un par de viejitos. Llevo para el próximo pueblo una máquina de tejer para la comadre Sofía, un tarro de ajíes en vinagre de doña Lucía para doña Rufina. Dígale que me salieron para chuparse los dedos y pruébese alguno usted, camionero. O si no, pa' la vuelta, don camionero, me trae de lo de don Morales la pala y el pico que le empriaste vez pasada. Ah, yo me pasté un par de botellas de vino. Este año hice poco, ¿sabe? Pero me salió buenazo. Y así voy ganando amigos, conociendo gente y enterándome de más de un chimento sabroso, inocente, picante. ¿Me creerán que a veces me salen al paso en el camino para pedirme una de tantas gauchadas chicas de trenzas y piel curtida con minifaldas como las de la capital? ¿Saben lo que es eso? Las revistas, la televisión. Dígale a la Micaela que le mando el molde del vestido que me mandó de Buenos Aires la prima Manuela. Es este, camionero. Dígale lo bien que me queda. Es medio anticuada, ¿sabe? Y capaz que le da vergüenza usarlo. Y pienso, ¿para lucirlo con quién? Como no sea pa' fiesta en los tábanos o pediscones de abrojos. Y será hasta la próxima, paisanitas minifalderas y pedigüeñas. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Micro número 21. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira, la rarara ira, ira, ira, ira, ira. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calderón. Nos levanté en el camino, Alcancé a verlo justo en el momento en que trataban de esconderse entre los árboles. Ella, una mocita de unos 14 años, y él, apenas 16. La muchachita, la hija del paisano Argüello, un hombre de trabajo, seriote y muy enérgico. ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Les pregunté, más asombrado que enojado. ¿Saben que están a más de 10 kilómetros del puesto? Bajaron la cabeza y habló ella. Andamos escapados, don camionero. ¿Usted sabe el Tata? ¿Qué pasa con el Tata? Le pregunté muy serio. Y que no quiere que el Gaspar y yo se habían fugado y andaban por aquel largo camino. ¿Para dónde? Y para donde nos llevaran los pieses. Nadie quiso levantarlos. Esta vez había hablado el muchacho, rubión y pecoso. ¿Y qué piensan hacer ahora? Y volver, don camionero. Pero le juro por esta que no ha pasado nada malo entre nosotros. ¿Y por qué no quiere tu Tata que ustedes sean novios, eh? Y porque dice que este es un polaco manchado y que los polacos son gringos y de mala espina. Pero le juro que no ha pasado nada, don camionero. Y lo llevé de vuelta. Pasé un mal momento porque el paisano Argüello quería poco menos que matar a su hija. Y al polaquito, ¿pa' qué les digo? Le di un par de talerazos que casi le rompe un par de costillas. Y yo en el medio para que no sucediera más tragedia. Porque pa' peor, la mamá de la chinita andaba los gritos y lloriqueos hasta que ligó ella también un talerazo. Cuando se calmó un tanto la tormenta, lo conversé al don Argüello. Mire, don Argüello, yo comprendo que son dos mocosos, pero tendrá que darles el consentimiento. Y casarlos si cuadra. Va a tener que mantenerlos a los dos, gritó el paisano indignado. Mire, don, a los dos, o los tres, o los que sean. No pierda a su hija, téngala a su lado. Y también al pecoso y rubión polaco. ¿Sabe una cosa, don Argüello? Hormiga Negra era rubio. Casi lo hice reír al don. Mientras tanto, adentro del rancho, sentía llorar a la mamá y a su hija que repetían, «Le juro por esta mamá que no pasó nada». Será hasta la próxima, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira. Tarareando por los caminos. Micro número 22 y último. Al primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rarara ira. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Tarareando por los caminos. Sobre una idea de Leo Calde. Aunque no muy completamente, hoy se puede decir que ya el turista o el individuo que se toma sus vacaciones no toma como meta solamente Mar del Plata. Los encuentro por todas las rutas del país, ya sea por el norte como por el sur. Esto sucede desde que muchas empresas han tomado por costumbre dar vacaciones a su personal superior en dos veces en el año. Es decir, la mitad en verano y la otra mitad en invierno. Faltaría ahora que las autoridades se preocuparan para no crearles un problema a esta gente que quiere conocer su tierra. Deben encontrar hoteles limpios en cualquier época del año, y no pensar los hoteleros en hacer su agosto en cualquier época del año y con el primero que cae a su zona. Esto lo digo refiriéndome al turista argentino, al veraneante argentino. Pero está el más importante por los beneficios que puede dejar y que deja cada vez que llega desde su país lejano, atraído por lo que le contaron. No, paisanos, de la cosa turística y la propaganda. Hay que hacer que la gente venga por lo que les decimos, les hacemos conocer por explicaciones claras, fotografías, tarifas y datos sobre hoteles cómodos, buena atención en cualquier época del año. Neuquén, el más grande recurso turístico que tenemos para una gran cantidad de gente europea, no se lo difunde ni hace conocer debidamente. Lo mismo pasa con el norte argentino, el altiplano, la cordillera, el litoral. La propaganda turística no se hace colgando en las paredes de nuestras embajadas algunos pocos afiches o fotografías de lugares pintorescos de nuestro país. Aunque no lo quieran creer, todavía hay gente en países muy adelantados y muy turistas que creen que somos algo así como parte del Brasil o Paraguay, y que en nuestras pampas llenas de toros salvajes todavía hay indios, cuatreros y jesuitas que hacen trabajar en telares primitivos a indios analfabetos, a quienes dominaron por el hambre y la cruz. De todos modos, como no nos queda otro remedio, empecemos por casa. Ya nos vamos largando un poco más al interior, y eso es bueno, lo digo sinceramente, y eso que en honor a la verdad, ciertos turistas en los caminos son la calamidad sobre ruedas. Y será hasta la próxima, paisanito. Así pasó el primer actor Héctor Figueras en... La ira, la rararaira, la rararairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair